Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó. La tarde, rumbo a la noche. Bonds. La tarde. Nos conectamos más. Radio Vox 102.9. La tarde. Skip a rope. Skip a rope. Oh, listen to the children while they play. Now ain't it kind of funny what the children say? Skip a rope. Ooh, daddy hates mommy and mommy hates daddy. That's what the children are saying. Last night you should have heard the fight they had. They gave little sister a very bad dream. Yeah, she woke us all up with a terrible scream. Skip a rope. Listen to the children while they play. Yeah, ain't it kind of funny what them children say? Skip a rope. Cheat on your taxes, don't you be a fool, boy. Now what was that you said about the golden rule? Ah, never mind the rule, you just played a win. And hate your neighbor for the shade of his skin. Well, skip some rope. Skip a little rope. Oh, listen to the children while they play. Lord, it's kind of funny what them children say. Skip a rope. Stab him in the back, that's the name of your game. And mama and daddy are who's to blame? Well, you all know we all got to skip a little rope. Skip a little rope. Ah, you just listen to the children while they play. You know. to wear them blue. Som det går, øjne mødes. Jeg glemmer aldrig, Chile. Atmósfera pesada. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al primer programa de Atmósfera Pesada de este año 2026. ¡Qué cosa bella! ¡Qué dulce encanto! Cuando me dice yo te quiero. Musicalizando el programa el día de hoy lo tenemos a Federico Longo. Es una idea y realización de Saverio Saladino. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Y quien te habla, te voy a estar acompañando en este programa de verano, podemos decir. Mi nombre es Norma Romano. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa. Gracias a todos los amigos que ya nos están mandando mensajes. Gracias a todos por acompañarnos en este día. Yo me siento un poco como en aquellos comienzos de Atmósfera, ¿viste? Esos dolores de panza que uno dice, ¿no? Se pone nervioso, llegamos, empezamos, no empezamos, y ahí estábamos. Así que bueno, encima llegamos a la parada, voy a contar, ¿no? Llegamos a la parada y se había ido el colectivo. Nos miramos con Fede y dijimos, llegamos tarde. Ya arrancamos mal, ¿eh? Pero bueno, no fue así, ¿eh? Acá estamos, así que gracias a todos por estar ahí acompañándonos, ¿eh? La verdad, muy lindo día lunes, muchísimo calor ahí afuera, pero acá estamos, vamos a compartir buena música, vamos a estar disfrutando del día de hoy, así que espero que te comuniques con nosotros, que nos mandes mensajitos. Acá en la página también puedes hacerlo, acá que estoy viendo a todos los amigos saludando, así que muchísimas gracias por compartir este programa. Así que vamos a estar hasta las 21 horas compartiendo buena música, llenándonos de recuerdos. ¿Estás en tu Facebook? ¿Querés escucharnos? Búscalo a Kevin Jair Pintos, ahí ponele el enlace y nos podés encontrar para dejar tus saludos y lo que quieras comentarnos el día de hoy. Así que bueno, ¿cómo le va, Fede? Todo bien. Todo tranquilo. Bien, bien. Gracias por aceptar hacer estos programas de verano. Ahí está. No, gracias a vos por pensar en mí también. Obviamente. Así que obviamente. Acá estamos, ¿eh? Así que bueno, ¿cómo te estuviste preparando estos días? Bien, tranquilo. Hasta ayer estuve tranquilo. Ayer se me fue la tranquilidad. Ya, ¿viste? Vienen esos dolores de panza que uno dice, ¿no? Estaba nervioso. Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué te parece si arrancamos con un poquito de música? Mientras voy leyendo los mensajitos y en un ratito ahí empezamos con los saludos para todos los amigos. To deserve the love of a woman like you. When you're with me, when you kiss me, when you tell me how much you miss me,

acá estamos, leyendo mensajitos, recibiendo mensajes, y acá los estamos leyendo. Así que gracias a todos, por estar ahí acompañándonos, haciéndonos el aguante en este día lunes de muchísimo calor. 33 grados, dice acá, pero para mí que hacía más. No sé. Vamos a leer mensajitos. Carlos Escalante dice, hola, buenas tardes, gente, ¿cómo están? Muy bien, Carlos, gracias por estar ahí acompañándonos. Tenemos a Sandra, Sandrita Puccio, dice, hola Fede y Norma, acá desde Pinamar, con Edu, Nora, Oscar, Carlos y Nadine. Mucha mer en el comienzo de Atmósfera Pesada en verano, nos dice Sandrita. ¿Cómo estás, Sandrita? Con este día, yo me imagino que, no sé, habrán 20 veces en el chapuzones habrán ido a dar, ¿no es cierto, Sandri? Me alegro mucho, Sandra, que estés disfrutando de tus vacaciones. Saludo enorme a todos tus amigos. Ahí disfruten, disfruten. Te quedó hermoso el corte enorme, me dice Sandra. Y bueno, ya no me hago más color, Sandrita. Te mando un beso. Claro, al natural. Atenta, ¿viste? Viste qué atenta que está Sandra, sí. Mary, ella es María de Calzada, la esposa de Diego de Calzada. Nos dice, hola, buenas tardes, acá mateando con Diego de Calzada y mi cuñado Lionel. Gracias, chicos, por estar compartiendo el programa. A pesar del calor, siempre está el matecito presente, ¿no es cierto, Mari? Y lo tenemos a Oscar Ríos, dice, buenas tardes, Fede, y todo Atmósfera Pesada, desde Pinamar, con amigos, un tema para toda la familia de Amigos de la Vida, ¿eh? Así que bueno, ahí Fede se va a estar preparando, ¿eh? Así que bueno, mientras seguimos recibiendo mensajes, nosotros vamos a seguir con otro bloquecito de música. Se lo quiero dedicar ahí a mi familia, que me estuvieron mandando mensajitos. Así que gracias a mi hija que está trabajando, pero al mismo tiempo me está escuchando. A Alfred, que dice que se pone más nervioso que yo. Así que para todos ustedes, el próximo bloquecito de música de la mano de Federico Longo. Toda la rúa, no sé a quién preguntar. Os meus pés não se detêm, eu não posso controlar. Vou buscando uma garota que me queira acompanhar. Aquela que olhava triste com um sorriso de cristal. Dama triste, é de moço a solidão. Se te encontro mais uma vez, eu jamais te deixarei. Vou andando pela rua, sabem onde está. Dama triste que te esconde, eu tenho que te encontrar. Não sei nem quando nem onde, e nem sei qual o lugar. Dama triste, meu coração pesada. juni 1962. Det var examen den dag och det jag tänkte på då var friheten, fast sommaren verkar ganska så kort. Och plötsligt höst igen och allting hände så fort. I varje hjärta finns, i varje hjärta finns någon gammal låt man minns, någon gammal låt man minns. Det känns precis som då när man nu hör den. Nådde modevågen sedan hit. Man skaffar prylarna som fanns på Carnaby Street. På bio såg man Beatles-filmen, yeah, yeah, yeah. Jag såg den 8 gånger, inget konstigt med det. Jag kunde varje låt, jag kunde varje låt. Och långt, långt efteråt, och långt, långt efteråt. Det känns precis som då när man nu hör den. It's been a hard day's night and I've been working. Betygen skulle bli bra. Det var en jobbig tid för att nå målet en dag. En framtid som var tryggad blev så tråkig för oss. Men vi såg tiden an, vi ville komma loss. Och frågor vänta svar, och frågor vänta svar. För det fanns sånger kvar, för det fanns sånger kvar. Det känns precis som då när man nu hör dem. Round, round, get around, I get around you. Get around, round, round. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Man skolkade ibland från andra sorglösta tal och sökte livets svar nere på kontinental. Ett wienerbröd, en kaffe kom på stämningen fanns i jukebox låtar som gav våra känslor en chans. Vi kunde varje låt, vi kunde varje låt. Och långt, långt efteråt, och långt, långt efteråt. Det känns precis. Svårköpt och dyr. Vi kände mest för Rolling Stones och just från musik. Kan unga känslor förstå. Y acá seguimos recibiendo mensajitos de los amigos, ¿eh? Cristian Alexis Bajar, ¿eh? Grande Fede. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Paola Lorena Causat. Tengo miedo de pronunciar por ahí mal el apellido. Tranqui, no problema. Buenas, buenas, dice Paola. Saludos para todos. Atmósfera Pesada desde Claypole. Gracias, Paola. Gabriel Fernández dice, buenas, Atmósfera Pesada. ¿Cómo estás, Gabriel? Saludo para todos desde Rafael Calzada. Bueno, gracias, Gabriel. Sandrita Puccio. ¿Cómo es? ¿Puccio? ¿Pucci? Pucci, Pucci. Pucci. Dice Sandrita, saludos para los amigos de la vida, ¿eh? Le mandamos saludos a todos. ¿Están todos juntos en la costa? No. Sí. ¿A todos? No, son, sí, los, son un montón. Los primeros que escribieron, sí, sí, están. ¿Sí? Están todos allá juntitos. Bien. Julio Rodríguez, hola Julio, ¿cómo estás? Saludos para Juanita también, ¿eh? Mandamos saluditos a Juanita, que también se le gusta bailar rock and roll también a Juanita, así que le mandamos muchos saludos. Noé Casti, hola Noé, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola chicos, les estamos escuchando. Norma, qué alegría escucharte y apoyar a Fede Éxitos. Gracias, Noé. Todo tranquilo. ¿Noé anda por allá por la costa también? No. No. ¿Todavía no fue? Todavía no. Ah, porque la semana que este fin de semana es o la otra, que es Mar del Tuyú. El fin de semana que viene. El próximo fin de semana. Así que ahí va a estar seguro Noé, que le gusta ir a estos lugares y bailar mucho rock and roll. Así que es muy americanera Noé. Sí, sí, sí. Le gusta mucho el americano. ¡Uy! Apareció Kevin Jair Pinto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Kevin? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí escuchándonos. Buenas, buenas, nos dice. Siento que nos están tomando examen. Ay, no te puedo creer, ¿en serio? No, pienso que no. ¿Qué va a decir? Kevin ya nos conoce. ¿Cómo hacemos la radio? María Ángel Jaramillo, hola chicos, dice, acá estamos escuchando y acompañándolos. Hola Normita, hola Fede, ¿cómo estás María Ángel? ¿Todo bien? Me alegro que estés ahí escuchándonos. ¿Seguimos con un poquito de música, Fede? Vale. Vamos con el próximo bloquecito de música de la mano de Federico Longo. Belinda was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. Then you came along, loved me strong. That's what I thought. Me and you, but that died too. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Thank you. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Disfrutemos de la música de Fede Longo. FMRadiobox.com. Charlie's got a gold watch. Don't seem like a whole lot. After 30 years of driving up and down the interstate. But Charlie's had a good life. And Charlie's got a good watch. Few more. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Buenas tardes, atmósfera pesada, verano. Quiero saludar a Norma y al gran Fede. Grande, Fede. Qué lindo volver a escucharlos. Acá estaremos. Y quiero aprovechar este medio primero para saludar a los amigos de la vida, que los tengo. Los tengo en Pinamar, que se fueron. Mar del Tuyú. Otro está por Aguas Verdes y después acá estamos los sufriendo el calor, lo que estamos acá en Varela, Claypole, Solano, pero bien. Quería aprovechar este primer programa para desearle la mejor, acá estaremos. Y bueno, Fede, algún tema para el grupo, ¿eh? Un buen tema que vos sabés lo que me gusta más o menos. Un abrazo. Éxitos. Estaba queriendo escuchar un poquito más. Déjenlo ahí un poquito de fondo ahí. Me gustan mucho las voces femeninas, así, más en el country. Me gusta mucho. Y seguimos recibiendo mensajes. Qué alegría, la gente que nos mandan audios. Gracias por estar ahí escuchándonos. Un placer enorme poder escuchar. No tener que estar escribiendo tan rápido. Así que bueno, ¿alguien más quiere mandar mensajes? Porque por ahí, no sé, algún familiar está cumpliendo años, quiere desearle, no sé, felices vacaciones, lo que sea, pueden aprovechar y mandar los mensajitos. Estamos acá en Radio FM Box 102.9. Quiero mandar un saludo muy, pero muy especial para Silvia, que me estuviste mandando mensajitos tempranito. Así que gracias, Silvia, por hacer este día. Uno siempre se pone un poquito nervioso para empezar, más cuando es algo nuevo en este año. Y la verdad que bueno, estuve charlando un ratito con ella ahí, así que gracias a Silvia y a Clarita también, les mando un abrazo gigantesco, ¿eh? A Silvia la conozco hace muchos años, a Clarita la empecé a conocer a mediados del 2025, así que bueno, espero que dure muchísimo tiempo esta linda amistad, ¿eh? Las quiero mucho a las dos. ¿Puedo seguir leyendo mensajitos? Tenemos por acá en la página a Jorge Aguilar que dice: hola gente bella, feliz lunes, hola amigo Kevin, el chale te saluda. Gracias, Jorge. Y acá lo tenemos a Kevin, que le está contestando el mensaje. Eli Velázquez dice: hermosa música, dice. Nos dice Eli: ¿cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Noé Casti, un temita para Michael y Michael y David, que estamos escuchando y tomando unos mates. ¿Viste que a pesar del calor, el mate no se negocia? No. Siempre. ¿Tenemos haga que, calor o no? Tendríamos que traer el mate acá. ¿Usted qué dice usted? Que, deberíamos. Deberíamos, ¿no? También nos dice Noé, dice: saluditos a los que están en la costa. Jorge Aguilar dice: muy buena música. Gracias, Jorge. Julio Rodríguez dice: qué lindo verlas y escucharte tanto tiempo, éxitos. Saludos, chicos, besitos de Juanita y Julio. Gracias. ¿Se están preparando para ir a Mar del Tuyú, Julio? Pienso que sí. Sandrita nos dice: gracias, Noé. Se están saludando entre ellas. Gabriela Cáceres nos dice: hola, Norma y Fede, feliz lunes. Saludito desde Merlo. Muchas gracias. Gracias a todos por ahí hacernos compañía el día de hoy, ¿eh? ¿Seguimos con música, Fedo? ¿Tiene algo ahí para...? Vamos con música. Dale. Entonces, para todos los amigos que están ahí disfrutando de este calorcete en este gran Buenos Aires, ¿eh? FMRadioBox.com. Christmas Eve with a lonely for me. Now you're gone, girl. Christmas night with a silent night with no songs, girl. Para el mundo, Vox FM 102.9. Get at you. at the window when I saw a shadow slant across the yard. As we sat here in the parlor, I felt like someone was staring mighty hard. You say I'm jealous and my mind is putting in a lot of overtime. Well, it's true I love you very much, but I'm not deaf and dumb or going blind. Lost like the moon in search of night, stumbling half sick yet afraid. Well, I could tell anyone thin, made it so thin you almost miss it. It's like dying so that. Y acá estamos llegando casi ya al final de esta primera hora, Así que gracias a todos, por ahí haciéndonos el aguante. Nos siguen escribiendo, nos siguen mandando mensajitos, así que muchísimas gracias, ¿Podemos leer un mensajito más, Fede? Sí, sí, sí. Eli Velázquez dice, muchos éxitos, Fede, sos una gran persona. Gracias, Eli. Gracias, Eli, un besito. Sandrita quiere mandar besos para Eli y Kiko. Ahí se están mandando mensajitos. Y me dice María de Calzada, me dice, sí, Norma, estamos transpirando como testigo falso, pero no puede faltar el mate y algo dulce. Qué lindo escucharte nuevamente en la radio, muchos éxitos. Muchas gracias, María de Calzada. Saludos ahí a todos. Así que bueno, nos vemos el sábado, Sabés que tenemos una cita para el sábado. Tenemos una charla ahí que nos quedó pendiente. Hace un montón. Así que bueno. Se habrán sumado más temas. Se habrán, claro, imagínate, después de tanto. No sé si te acordás cuando iba ella con Brandon muy chiquitito, cuando estábamos en Quasar. Sí. Bueno, son ellos. Sí, sí, sí, Brandon sí. Tiene 18 años. Y más alto que nosotros. Así que le mandamos un saludo enorme a Brandon también, Vamos cerrando entonces esta primera hora, Y no te muevas de ahí, quédate ahí que se viene la mejor parte de Atmósfera Pesada. Like a wild walking real thin, walking real thin. What makes you think you can win? That's fire. You're walking real thin, like a wire. Walking real thin, Atmósfera Pesada por Vox 102.9. Tú naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Tú me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Tú le pones magia a nuestras cosas. Tú llenas de rosas mi jardín. Y tú le das sentido a mi existir. Y estamos en la segunda hora de Atmósfera Pesada por FM Vox 102.9. Musicalizando el programa el día de hoy lo tenemos a Federico Longo. Idea y realización de este programa, Saverio Saladino. Quien te habla, quien te va a estar acompañando hasta las 21 horas, mi nombre, Norma Romano. Y acá estamos en esta segunda hora y seguimos recibiendo mensajes también. ¿Podemos leer algunos, sí, Fede? Sí, sí. ¿Sí? Vos manejate. No hay problema. Yo, vos tenés que leer mensajes, lees mensajes. No hay problema. ¿Sabés lo que pasa? Yo estoy acostumbrada a lo que es la radio. La radio, vieja. La radio, ¿viste? En la cambio, radio. La radio. La radio. Hoy por hoy, esto que es el streaming. Lo tenemos que ir compartiendo, así que te tengo que ir adaptando, Fede. Algo va a salir, algo va a salir, algo va a salir. A ver qué tenemos por acá, más mensajitos. A ver, a ver, a ver. Que no se me vaya a tildar, por favor, se los pido. Enrique Reynoso nos dice: hola, gente linda. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Victoria Falcón. Victoria es la esposa de... Carlos. La esposa de Carlos. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Carlos y Victoria, dice, hola Norma. Y Fede, los estamos escuchando. Tomando unos mates. Dios, Fede, la próximo lunes venimos con el mate nosotros también. Pasen bien un lindo country, dice, saludos. Le manda Carlos, Nosotros también le mandamos saludos. A ustedes, a toda la familia, a las hijas, a los nietos, a todos. Isabel Chamorro, hola Isa, ¿cómo estás? Tanto tiempo. La verdad, Isa, me llenas de recuerdo. ¿Qué me dicen por acá? Me dice Isa, hola Norma, tanto tiempo, buenas tardes para vos y Fede Longo. ¿Cómo estás, Isa? ¿Ella es DJ, podemos decir? ¿Musicalizadora? ¿Cómo sería? Sí, DJ, musicalizadora. Que se defina, que mande, que escriba, mande, ¿no? Que nos escriba, a ver, ¿cómo la podemos presentar? ¿Cómo te podemos presentar, Isa? Mándanos mensaje. Rosa Sotomayor, hola gente linda, nos dice Rosa. ¿Cómo estás, Rosita? Juan Daniel Tano, hola, buenas tardes, chicos, saludos. Gracias, Juan. Y Rosita, ahí sigue bailando. Paola Lorena Causat, también está bailando. También se agregó su papá que nos está viendo, Así que gracias a todos, Muchas, muchas gracias. Y tengo más mensajes por ahí también. Ya los voy a encontrar. Porque empiezan a sonar ahí medio raro, ¿eh? Vamos con un poquito de música, ¿vamos? Fede. Vamos. We have been quite a few days together. But I can't help to think you don't like it this way. Thus you make me feel this was all forever. It's so sad to know that it's different today. That's why I wonder what you're gonna do. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. We used to have such very long talks together. But now many times we don't know nothing to say. I'm Y acá estamos arrancando este bloquecito que dimos en llamar El Baúl de la Nostalgia. Espero que te llenes de recuerdo como yo. Así que te voy a estar contando una biografía no autorizada que tiene que ver con el rock nacional. Vamos al año 1967, nace el rock nacional. Una de las primeras bandas que se presentaban, se juntaban en un lugar que ellos alquilaban, ellos se llamaban Los Gatos. Y también se incorporaron con ellos Almendra, Manal, Sandro y Los del Fuegos. Y en ese lugar, mientras escuchaban música y mientras charlaban, sale este tema que estamos escuchando de fondo, La Balsa. Mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Y también quiero contarte que se fueron agregando otras bandas, como Sui Generis, que marcó la identidad del rock nacional. Boss Day, ¿cuántos recuerdos que podemos tener? Y en los años 1980 fueron los años dorados del rock nacional. Y aparecieron esas grandes bandas como Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Enanitos Verdes, Miguel Mateo. Era una época de oro del rock nacional. Vos te podés acordar, no sé, Tirá, Tirá para arriba, Tirá. Época en mi... en mis recuerdos me viene la escuela de secundaria. Y bueno, imagínate, todo el tiempo escuchando este rock nacional maravilloso que me llena de recuerdos. Me llena de nostalgia también, porque fue viaje de egresado y tantos lindos recuerdos. Este rock nacional maravilloso, que después uno de los temas que por lo menos a mí me gusta mucho, de Los Abuelos de la Nada, Mil Horas, que en el año 2017 Alex Dubago hizo una versión muy linda también, para escucharla. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Quiero agarrar una guitarra. ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. ¿Y dónde te encontrabas vos mientras escuchabas estos temas maravillosos? Y después, en el año 2000, nos vamos a ir corriendo un poquito, en el año 2000, aparecieron, no sé si es la manera correcta, pero te puedo decir que fueron las últimas bandas que fueron apareciendo del rock nacional. Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Intoxicados, y aparece Callejeros. Y me gustaría contarte un poquito más también, A mí me gustaba mucho Callejeros, yo los escuchaba. Y bueno, como todos sabemos, que en el mes de diciembre, 30 de diciembre de 2004, la tragedia de Cromañón. Así que quería contarte un poquito eso sobre Omar Chaván, que era un empresario productor, y alquiló un lugar donde le puso la discoteca República de Cromañón. Me gustaría decir tantas cosas, pero bueno. Chaván era una de las caras visibles y gerente del local donde se realizaban regularmente conciertos de rock and roll. De ver un montón de caras y ni una mirada. Barrio, los En el incendio murieron 194 personas y 1.432 heridos. Fontanet, el cantante de Callejeros y el guitarrista, fueron condenados a 7 años por la tragedia de Cromañón. Entre el año 2016 y 2018, Fontanet estuvo internado en un centro psiquiátrico, bueno, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Y la novia de Fontanet, del cantante de Callejero, ella se llamaba Mariana, muere también en la tragedia de Cromañón tras estar internada 11 días y tenía 21 años. Y vamos cerrando este baúl de la nostalgia. Espero que te haya gustado. Seguramente podemos estar de acuerdo o no en lo que pasó con Cromañón. Pero bueno, creo que fue una etapa, una fecha como muy, muy fuerte para la Argentina, ¿eh? Así que también te quería decir que hay una... No es una película, es una serie... Es una serie de Cromañón que la podés ver y está contada por los chicos que estuvieron en ese momento, en la tragedia, que estuvieron adentro, lo que vivieron, ¿eh? Así que bueno, quiero cerrar este baúl de la nostalgia. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, but you better not complain, boy, you get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears her apron. She wants to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a never loving light on me. fmradiobox.com. Y acá seguimos disfrutando de toda la buena música. Acá me está contestando Isabel, que le estuvimos preguntando si es DJ o cómo ella se siente. Y me dice, todo bien, Normita, yo soy DJ, fui musicalizadora en radio. Tengo muchos recuerdos de vos y los estompios. Ay, Isa. En aquellos años estuvieron visitando la radio. Les deseo un hermoso 2026. Saludos para todos, ¿eh? ¡Ay, cuántos recuerdos, Isa! ¿Cómo pasa el tiempo? Pasaron muchos años. Muchos años, por favor. Por ahí uno no se da cuenta. Es verdad. Pero sí, muchísimos. Es más, hasta con la cortina de la segunda hora me fui al 2010, 2011, cuando estábamos allá. Cuando estábamos en Quasar. Pasaron muchos años, muchas cosas. Sí. Yo siempre que ando ahí por 8:44, siempre lo primero que hago es mirar la puerta de la radio, automático. Sí. ¿Viste? Muchos recuerdos. Seguimos con mensaje, dice Isabel Chamorro. Me mataste, Fede, con la balsa. Balman dice: permiso, buenas noches para todos. César, ¿no? César, sí. ¿Cómo estás, César? Tanto tiempo. Él pide permiso siempre. Él siempre pide permiso. Qué educado que es. Buenas noches, atmósfera pesada, nos dice César. Eduardo Longo dice: hola, atmósfera, los felicito por el programa. Norma, una genia. Dice: me faltó llorar nomás. Como dice Moria, si quieres llorar, llore. Dice Fede: me emociona mucho, dice, verte hacer lo que tanto te gusta. Siempre le voy a agradecer a Kevin por confiar en vos. Un beso grande para María Ángel. La otra genia, un abrazo grande para todos. Gracias, beso, Eduardo. Pa. No voy a llorar. ¿No viste? Como dijo Moria, ¿querés llorar? No, igual sí, le agradezco a mi papá, está siempre bancándome, mamá también, pero papá por ahí, no sé, busco algún tema o arreglo algún tema y escucha a papá y claro, por ahí le estoy haciendo escuchar y yo sé que a veces está o viene cansado de laburar, claro, pero claro, él está ahí apoyándome y escucha el tema y sí, me gusta, o fíjate tal otro. Claro. La verdad que me gusta que le gusta a él también, sí, porque le gusta lo que es la música del rock and roll. Sí. Yo tengo recuerdos, ponele al comienzo de Atmósfera Pesada, me acuerdo que estando Zamudio, y yo iba a reemplazarlo a Zamudio cuando no podía hacer la radio, y creo que en las segunda, tercera hora aparecía vos con tu papá y estaban ahí, musicalizaban el programa. Sí, así que sí. Mirán los recuerdos que tenemos. Él nunca hablaba, él iba, se sentaba ahí, escuchaba. Pero estaba siempre ahí. Estaba ahí, atento, sí. Acompañando. Sí, sí. ¿Qué más? Tenemos más mensajes. Susana Velázquez dice: buenas noches, atmósfera. Fue terrible lo que pasó en Cromañón. Sí, es verdad, Susana. Qué bueno está el programa, yo los veo por primera vez. Bueno, Susana, te esperamos todos los lunes. Bienvenida, ¿eh? Entonces. Bienvenida, ¿eh? Todos los lunes a partir de las 7, Susana, estamos acá. Emma Lobos dice: hola a todos los que forman parte de Atmósfera Pesada. Buen comienzo de año, gracias, Emma. María Ángeles dice: buenas, Fede, ¿cómo estás? No, María Ángeles. Es María Ángeles. No, es otra, es otra, es otra. Es otra. Es otra. Ella es la amiga de Kevin. Ah, bueno. María Ángel, ella es la mamá. Ah, ya está, ¿eh? Bueno, te damos la bienvenida, María, entonces, ¿eh? Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Emma Lobos dice nuevamente: me encanta escuchar un tema de los Abuelos de la Nada, ¿eh? Y el rock nacional. Carlos Vallejo, saludos, gente linda. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nosotros acá estamos, ¿eh? No podemos creer que ya pasaron 30 minutitos de la segunda hora. Queda media hora nada más. Nada, media hora, ¿eh? Así que seguimos con música, entonces, para todos los amigos que están ahí, para los nuevos, ¿eh? Que les damos la bienvenida, y para los que siempre nos acompañan. Para ustedes es el próximo bloquecito de música de la mano de Federico Longo. Le pone música a tus lunes. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Ya pasaron casi 40 minutitos de la hora 20 y seguimos recibiendo mensajes. Carlos Vallejo dice, saludos gente linda. Gracias, Carlos. María Ángeles, Fede, sigo esperando ese bello tema. Este año seguramente te lo paso. El 2026. Me olvido, no lo hago a propósito. En recordatorio, si no lo pones. Claro, acá, lo pones en recordatorio, claro. Porque no es que lo quiera acá en el programa, porque ya se lo pasé acá. Sí. Lo quiere aparte. Claro, claro. Por afuera del programa. Bueno, vamos a hacer lo posible que así sea. O este mes, antes de que termine el verano. Claro, antes de que termine el programa de verano, le pasas el tema a María Ángeles. A María Ángeles. Ya le estoy cambiando el nombre. Carlos Vallejo nos dice, son unos grosos. Es normal igual acá, no te preocupes. Sí, ¿no? Son unos grosos, dice, recién me conecto, saludos. Muchas gracias, Carlos. Vamos con el próximo tema, entonces se lo vamos a estar dedicando a los amigos de la vida y en especial A Michael. A Michael. A Daniel, el marido de Noé. Ah, y el marido de Noé. Claro. Entonces, para vos, Michael, disfruta el próximo tema y para todos los amigos de la vida. Disfrutemos de la música de Fede Longo. We'll Estás escuchando Radio Box FM 102.9. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Tenemos algunos mensajitos más. Emma Lobos dice saludos a María de Los Ángeles, se la extraña. Ahí la tenemos a María Ángel, que está disfrutando de sus vacaciones. Así que le agradecemos enormemente que, a pesar de estar de vacaciones, nos está escuchando, nos está viendo. Y me también parece a Kevin. Perfecto. Me parece perfecto. Y también Kevin, ¿eh? Así que están disfrutando de sus vacaciones. Así que bueno, ellos volverán. Vaya a saber Dios cuando vuelven. Cuando ellos quieran. Así que se queden tranquilos y le vamos a cuidar lo mejor posible el lugarcito. Así que disfruten de sus vacaciones. Se me fue por acá. Bueno, gracias Emma por escucharnos y gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Próximo tema entonces se lo vamos a estar dedicando a... A Carlos y Victoria, ¿eh? Así que para ellos, el próximo tema, que lo disfruten. ¿Siguen haciendo radio? No. ¿Carlos no? No. Bueno, saludos para los dos y disfruten del próximo tema para ustedes. Y acá seguimos disfrutando de la buena música y tenemos un mensajito de José Alberto Paz. Dice: buenas noches para todos. Buenas noches, José. Es la primera vez que nos escuchás, José, te damos la bienvenida. Y si no, hoy le estoy haciendo compañía yo, porque siempre está María Ángela acá, pero está de vacaciones y vamos a estar acá todo el mes de febrero, todos los lunes de 7 a 21. ¿Cómo? Febrero y también por ahí marzo. Ay, no me no digas, sé. ¿En serio? No sé. ¿Se toman muy a pecho las vacaciones? Ella lo aclaró desde noviembre, diciembre, vacaciones largas. Bueno, Mari. Así que no sé. Bueno, a disfrutar, Mari, a disfrutar, a pasar la linda. Como Susana, ¿viste? Claro. Es Susana Jiménez. Sí. Ese año sabático que se claro, tomó. Claro, bueno, ella se quiere tomar un par de meses. me parece bien. Próximo tema entonces, Fede. Para mamá, para Sandra, Sandrita y las amigas. Y las amigas que ahí nos están escuchando de la costa. Qué bárbaro, qué envidia. Así que bueno, disfruten, chicos, disfruten, ¿eh? Envidia sana, dirían algunos. Obviamente. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Thank you. Acá nos dice Sandrita que era el tema favorito de ella, ¿eh? Muy bien, Sandrita, entonces nos alegramos que te haya gustado. ¿Qué dice por acá María Ángeles, ¿eh? Ella también pide un tema, ¿eh? Así que bueno, Mari, te vamos a complacer entonces, así que el próximo tema, disfrútalo, es para vos, de la mano de Federico Longo. Y estamos llegando casi al final del programa, ¿eh? Pero quiero saludar a esta persona que es muy especial para mí, a Fabi Fernández, ¿eh? Yo la conocí haciendo programas de rock and roll. Fabi, no sabes la alegría que me das que estés ahí un ratito, aunque sea escuchándonos, ¿eh? Te mando un beso enorme, y muy especial para Marquitos ahí, ¿eh? Que salió adelante el muchacho, ¿eh? Así que gracias, Fabi, por estar compartiendo este programa. Así que bueno, llegamos casi al final. Sí, ya nos estamos yendo, ya está. Se nos fue. Ay, gracias, gracias a todos, por haber estado del otro lado, por haber compartido estas 2 horas de programa. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar el lunes, el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Así que gracias, gente, gracias, Fede, por esta invitación. No, gracias. Contenta a vos por haber aceptado y haberte enganchado en esta propuesta de verano. De verano, ahí estamos, ¿eh? Un verano largo parece que va a ser, ¿eh? Parece. Pero que va, bueno, a ser largo. Casi llegando otoño. No, que se quede tranquila, María Ángel, que no voy a cantar. Quédate tranquila, ese es tu lugar, María. En realidad, María, el que se tiene que quedar tranquilo es Kevin. Porque el que sufre es Kevin. Claro, el que sufre es Kevin. Claro. ¿No? Así que, bueno, gente, nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 7 de la tarde por este mismo dial. FM Box, ayúdeme. Box 102.9. Y no, ya no está más el cartel. Ahí está. Ahí está. Gracias, gente. Nos estamos reencontrando el próximo lunes, si Dios quiere. Yeah.